Ba... Hori, arratsaldeon. Eta ongi etorritan, mi esker etortzagatik. Hasiko gara gaurko aurkezpenarekin, hasteko ohar batzuk emango ditut, eta gero pasatuko gara aurkezpenera. Bueno, oharrak egitan. Bueno, bakarrik komentatu nahi genuen alde batetik, bueno, gaurko aurkezpena hainbat kolektiboren artean antolatu dugula, bueno, principios Egami heldu zitzaigun argitaletxearen proposamena zerbait kontrolatzeko, baina bueno, hasieratik saiatu ginen beste talde batzukin kontaktatzen, denborak estuak izan dira, baina bueno, lortu dugu jende batekin kontaktatzea, eta bueno, horren ondorioz edo horri esker, pues, adibidez, puntasen dutxak ere lagundu gaitu nagusiki, hau antolatzen, eta beste kolektibo batzuk, Oficina de Derechos Sociales, Donostiko Asamblea, Jalikago Jarregai, Aukeran, egon gara hainbat kolektiborekin, eta bereziki ere bai lagungarri izan da, Sevillako sexu langileen kolektiboa, kolektibo posteriorak Sevilla, ez lagungarri gula ere kontaktazioak egiten, eta gauzapillo bat egiten, bale? Orduan eskertu nahi genien bueno, kolektibo guztiei bueno, laguntzeko hau ez dakit prestutasun aukitzea eta noski baita ere eskertu nahi genien barruako jendeari ba ateak irekitzen dutela eta utzi dutela leku estupendo hau mai eta aulki oso hori ja ez da egunero ez da egunero ikusten Ikearen garaia bat. Vale, estaba introduciendo simplemente el número de o la lista de colectivos que hemos participado un poco en organizar esta presentación. Voy a pasarme a castellano porque de ahora en adelante voy a tener que traducir el inglés al castellano y si pongo un idioma más en mi cabeza igual va a ser lioso, ¿vale? La segunda cuestión es que veníamos a presentar un libro que no ha llegado, ¿vale? Entonces, la intención era que aparte de presentar el libro y pudiéramos tenerlo entre las manos y pudiéramos verlo, pero no ha llegado por un error muy gracioso. De hecho, tenemos una caja llena de libros que no son el libro, son otro libro, ¿vale? Entonces, estas cosas suceden a veces. Nuestra intención era que pudiéramos también poner el libro a la venta para la gente que está interesada, lo que sea, pero bueno. Lo podréis encontrar fácilmente en Casilda, seguro lo van a tener aparte de aquí unos días. Seguro que también lo podéis pedir en Onza o en Tobacco Days o en cualquier librería de confianza. Por favor, intentar evitar las grandes. Y en las bibliotecas. ¿No? Y en las bibliotecas también se puede pedir que lo traigan. Aparte de esto, si tenéis interés en el libro también, en la página de la editorial Virus está el libro en formato PDF, que puede descargar de forma gratuita y hacer una donación si se quiere o no. Quiero decir que es un material que nos gustaría que se compartiera también, ¿vale? Dicho lo cual, tenemos con nosotras a Lindsay Armstrong, que ha venido desde un poco lejos para presentar este libro, para hacer una gira de presentación en diferentes puntos del estado, que es la traducción al castellano de un libro, como luego ya nos hablará un poco de la historia del libro y cómo ha llegado aquí. Y tenemos con nosotros a Carol del colectivo Putación Lucha, otro gran placer tener contar con personas que están organizadas directamente en esta lucha y que pueden darnos un testimonio directo de por dónde están circulando las luchas por los derechos de las trabajadoras sexuales en estos momentos, ¿no? Entonces yo no me lío más porque bastante me vais a oír traduciendo y mal. Daniel me pillará el relevo si las cosas se ponen ahí mal. Os pasaría la palabra y cuando, como queráis y cuando queráis podéis arrancar. Vale. So, the floor is yours. Bueno, pues voy a hablar yo un poquito y luego ya paso a Lindsay. Bueno, pues Carol Tutisena, sexual media nice. Eta putak borrokan kolektiboa parte hartzen dut. Ya, hasta aquí mi euskera. bueno, el colectivo Putas en Lucha viene del colectivo de prostitutas de Sevilla. Vale, nosotras hacíamos activismo, aunque no viviéramos en Andalucía, pues sobre todo colaborábamos con el CPS, porque su línea de análisis feminista, anticapitalista, antirracista, por los derechos de las personas LGTBI, pues nos convencía mucho más que no una lectura pues basada en la libertad sexual o una lectura más pro sexo que pro derechos. Entonces, bueno, pues como estábamos en diferentes puntos, pues al final decidimos llevar el movimiento a otros territorios. Y bueno, en Euskal Herria Empezamos pues por mayo más o menos de 2021, ¿vale? Y aquí hay otro colectivo también que se llama, bueno, aquí en Bilbo, que se llama Disputa, ¿vale? Hay dos miembros de Disputa ahí también. Bueno, voy a hablar un poco del libro. Bueno, y también del CPS, el colectivo de prostitutas de Sevilla nació en el 2017, en diciembre, para protestar, bueno, pues contra todos los atropellos de derechos de las trabajadoras sexuales, entre ellos una ordenanza municipal, ¿vale? Pues que precariza a las compañeras de la calle, las precariza, las lleva a la clandestinidad y las deja en una situación de vulnerabilidad bastante grande. Y bueno, han estado muy activas desde ese momento y son las que tuvieron la idea de impulsar la traducción de este libro. Entonces, las autoras del libro son Lindsay Armstrong, que es ella, que es profesora titular de criminología en la Universidad de Victoria, en Wellington, y luego Gillian Abel, que es profesora y directora del Departamento de Salud de la Población en la Universidad de Otago. La idea que tuvo el CPS fue en 2021, la idea de traducir este libro. Y bueno, se pusieron en contacto con Miguel de la editorial Virus y después de consultarlo con el equipo, bueno, pues decidieron sacar el proyecto adelante, pero luego hubo algunas dificultades con la negociación con la Bristol University porque no respondían, tuvo que interceder Lindsay y bueno, hubo una serie de dificultades sobre todo por la licencia de Creative Commons, ¿vale? Pero bueno, al final Miguel, después de mucho empeño y mucha paciencia, logró sacar el proyecto adelante, con lo cual estamos muy, muy agradecidas todos los colectivos de trabajadoras sexuales. Para el proyecto han participado Ana Useros, que es la traductora, y ha traducido también otro libro que se llama Putas Insolentes, que están traficantes de sueños, que te explica todos los modelos, los pros y los contras. Después el prólogo lo escribió Paula Sánchez Pereira. Ella estuvo haciendo, bueno, estuvo haciendo activismo en Colectivo Etaira durante mucho tiempo. Colectivo Etaira fue el primer colectivo en defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, el tener contacto directo con las trabajadoras sexuales del polígono y ver sus estrategias de supervivencia y también su agencia, pues le hizo cambiar mucho de opinión acerca del trabajo sexual, ¿no? Y bueno, ya escribió una tesis en filosofía política y dentro de poco saldrá en la editorial La Oveja Negra, saldrá, digamos, la tesis pero en formato ensayo y se va a llamar Crítica de la razón puta, cartografías del estigma de la prostitución. Después el epílogo lo escribió el colectivo de prostitutas de Sevilla con la corrección de Estefanía Cien. Ella es una académica que ha estudiado sobre todo la situación de las mujeres nigerianas en el ponente almeriense, ¿vale? Ha hecho un trabajo de investigación muy riguroso y muy serio y con años de trabajo de campo, y os animo que si estáis interesadas en el tema pues, de las migrantes nigerianas, leáis a Estefanía Cien. Y luego la portada es de María Pichel, que en Twitter es socióloga y bueno, es una persona que siempre hace ilustraciones sobre movimientos sociales y problemáticas sociales. La verdad es que para mí tiene mucha capacidad de sintetizar en una imagen pues cosas muy complejas. Luego, ¿por qué y para qué se llevó a cabo este proyecto de traducir este libro? Bueno, pues en el movimiento Pro Derechos llevamos años contando con autores, ¿no? Como Río Pedre, Montse Neira, Gil Peterson, Dolores Juliano, que han conceptualizado mucho por qué las trabajadoras sexuales necesitamos derechos, ¿no? Pero sobre este modelo, que para nosotras es el menos malo y es un poco el modelo, aunque tiene muchas fallas y ahora las vamos a ver, bueno, pues es el modelo que reivindicamos, obviamente mejorado, pero no hay muchos materiales acerca de él. Entonces, para nosotras era muy importante que se tradujera este libro, que contara todo el proceso, los beneficios que ha traído este modelo legislativo de despenalización, pero también las fallas para que no las volvamos a repetir. Y de ahí también que se pidiera una licencia Creative Commons pues para que estuviera al alcance de más gente, de que más gente se lo pudiera descargar, sobre todo compañeras de Latinoamérica, donde hay un movimiento político muy fuerte, mucho más fuerte, organizado y con más trayectoria histórica que en el Estado español. Y bueno, pero sabemos que ahí la precariedad es mucho mayor y que no todo el mundo se puede permitir comprarse un libro. Entonces el libro está dirigido a todas las personas que conformamos el movimiento Pro Derechos, pero también estudiantes y bueno, a la sociedad en general. Y creo que la versión PDF estará disponible en breve. Y bueno, ahora hago un resumen muy resumido de la situación del trabajo sexual en el Estado español. Llevamos desde principios de los 2000 con dos tipos de leyes que penalizan a las compañeras de la calle. Por un lado las ordenanzas municipales y por el otro lado, más adelante, la ley Mordaza. Afortunadamente aquí en Euskal Herria no se están aplicando hoy en día, pero bueno, los efectos son pues, que las trabajadoras de la calle cada vez están más precarizadas porque cada vez menos clientes van a sus espacios a contratar servicios. Esto no quiere decir que estos hombres dejen de ser puteros, estos señores pues irán a contratar servicios a otros espacios tipo clubs, tipo pisos a porcentaje, etcétera, donde la trabajadora solo se queda con una parte del dinero que cobra, porque ya sea porque directamente le piden un porcentaje o porque indirectamente tiene que pagar el piso, la publicidad y todos los materiales, pues siempre se queda menos que el dinero que se podría haber quedado la compañera de la calle, ¿no? Menos porcentaje. Esto hace también que las compañeras de la calle cada vez tengan que ofrecer más por menos y bueno, que cada vez tengan que pasar más tiempo captando clientela y trabajando. Es decir, que una ley que está destinada a rescatarnos a todas las mujeres, al final lo que hace es precarizar y poner más entre la espada y la pared a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. Eso también aumenta su exposición al riesgo, a que tengan que irse cada vez a lugares más escondidos y más clandestinos y que cada vez tengan pues eso, más riesgo de ataques, etc. Y luego aparte, como esto cuenta como faltas administrativas, pues muchas no han podido renovar sus papeles. Recordemos que en la calle están las compañeras más vulnerabilizadas y bueno, muchas han sido deportadas por culpa de esas ordenanzas. Luego está el trabajo en interior, la mayoría es trabajo para terceros, más o menos un tercio según un estudio de Carmen Meneses, dos tercios, y bueno, hay trabajo terceros pero sin derechos, entonces pues tienen derecho a imponerte cualquier horario, cualquier práctica, cualquier cliente y cualquier tipo de condición. Sino también está el trabajo independiente, pero pagando unas condiciones abusivas por las habitaciones de trabajo. Esto es el resumen de la situación hasta ahora. Y luego hace ya un par de años que se venía amenazando con la aprobación de la ley de solo sí es sí, que quería penalizar quería rescatar la tercería locativa. ¿Esto qué es? Es penalizar a la gente que nos alquila espacios donde trabajar, ¿vale? Con lo cual nos íbamos a ir a la clandestinidad. Al final, por alianzas políticas, esto se logró frenar, pero lo que ha quedado es la prohibición de la prostitución y la prohibición de la publicidad de prostitución. Y el resultado ha sido que páginas muy baratas con las que cualquier trabajadora sexual podía funcionar, incluso de forma gratuita, han cerrado y han salido otras páginas que cobran muchísimo más. Es decir, nos tenemos que autoexplotar mucho más para poder trabajar. Luego, la ley para acabar con el proxenetismo en todas sus formas del PSOE, que va a penalizar tanto a quien se lleve cualquier lucro de forma directa o indirecta de nuestro trabajo como a nuestros clientes. Esta ley fue propuesta por el PSOE, hacía mucho que tiene el apoyo del PP, está a punto de salir. No va a acabar con la prostitución, no va a acabar con la trata. Los países donde se han aplicado leyes análogas como Suecia, pues siguen teniendo... Es que incluso ahí la prostitución y la trata han aumentado, pero en condiciones mucho más clandestinas, ¿vale? Y luego la última ley es la ley de trata, con la cual se quiere dar protección y derechos a todas las víctimas de trata. Normalmente esto depende de un proceso judicial en que las víctimas de trata tienen que denunciar a la persona que les facilitó el cruce de fronteras, y esta ley... El Ministerio de Igualdad está presionando para que no tengan que denunciar y puedan tener arraigo, derechos, etc., ¿no? Sin embargo, el ministro de Interior, el señor Marlaska, está diciendo que no, que esta medida no tiene sentido y que van a tener que denunciar. Y luego esta ley también quiere paralizar con cárcel a los clientes que hayan contratado un servicio de una persona que está en situación de trata, ¿vale? Creo que son 4 años de cárcel. Y solo se quedarán exentos de esta pena si denuncian a la policía que hay una persona que está en situación de trata Y si esto es algo ocasional, ¿vale? Si al final estas personas no tienen ningún tipo de derecho de arraigo, papeles, etcétera, lo que vamos a tener es muchos clientes denunciando que hay una mujer en situación de trata para liberarse de la pena. ¿De acuerdo? O sea, esto va a ser una persecución de las compañeras migrantes, simplemente. Y este es el panorama que tenemos y parece que no nos vamos a librar de él, porque casi no tenemos alianzas, bueno, las pocas alianzas políticas que tenemos son de partidos minoritarios. Así que este es el panorama. Y nada, ahora ya sí le dejo paso a Lindsay, que ya, bueno, hizo un estudio sobre Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene el modelo opuesto, tiene el modelo de despenalización, ¿vale? Que es el que nosotras reclamamos, pero mejorado. Okay. Buenas tardes. Muchas gracias por acoger este evento. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de hablar de nuestro libro, Trabajo Sexual con Derechos, una alternativa de despenalización, publicado en España por Virus Editorial. Estoy inmensamente agradecida a todas las personas que han trabajado tan duro para hacer posible este evento, especialmente al colectivo Prostitutas de Sevilla y Vidas Editorial. Soy la doctora Lindsay Armstrong, profesora de criminología en la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda. Pido disculpas porque mi español es muy básico, así que haré el resto de la presentación en inglés. And you're gonna be my translator. Sí. Thank you. So to start off with, I thought it would be useful to just give you a bit of background on who I am, what my interest is in this area, and tell you a bit about the research that I've done. So I've been doing research in relation to sex work and sex workers' rights for about 15 years now. I moved to New Zealand in 2007. I was living in London before I moved to New Zealand. I'm from Scotland. And I moved to New Zealand because I'd read about the decriminalisation of sex work, which had occurred in 2003, so 4 years prior. And I've been aware, of the problems caused by various forms of criminalisation that sex workers were subject to. And I wanted to try and understand, what this decriminalisation thing was. I thought, that sounds really interesting. There's a country doing something different, right? Vale, pues quería empezar un poco mencionando cuál es como el contexto, bueno, mi contexto personal, que quién soy yo y qué he hecho y qué he investigado. He estado investigando en este área de conocimiento desde hace unos 15 años, más o menos. Me mudé a Nueva Zelanda en 2007 para hacer mi investigación, que es mi tesis doctoral. Soy de Escocia, pero vivía en Londres en ese momento. Y un poco el detonante de que no sé si utilizar la primera o la tercera persona, es un poco extraño esto. Un poco el detonante, I'm saying, I don't know if I'm going to use first or third. Un poco el detonante de que se mudara a Nueva Zelanda tiene que ver con que unos años antes, en 2003, se aprueba la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda y llevaba años dándole vueltas al tema de la criminalización del trabajo sexual y los efectos que podían comportar y por eso de repente dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este modelo de descriminalización o de despenalización? ¿En qué se basa? ¿Cómo puede funcionar? Un poco le llama la atención para ir a investigar. So over the past 15 years, I've been really lucky to have the opportunity to, learn from lots of people, involved in the sex work community, and also the sex work research field. I've been really fortunate to get to do research on an issue that for me is, you know, very important, that I'm really passionate about, and where, you know, I feel really strongly that we need to see change in the world. So my research journey, my first research in this area was for my PhD. So I did that research between 2008 and 2011. And for that project, I focused on experiences of street-based sex workers, looking at whether and how decriminalisation had, you know, impacted their ability to manage, you know, risks of violence in the street context, and, you know, the impact that the law had had on their safety. En los últimos 15 años pues ha tenido la suerte de colaborar con un montón de personas y de aprender de un montón de personas, ¿no? Ya sea en el campo de investigación sobre el trabajo sexual, pero sobre todo en la comunidad de trabajadoras sexuales, que es donde se ha involucrado y donde más ha podido aprender, ¿no? Comenta que para ella es importante y apasionante este tema, entonces se siente muy agradecida de haber podido investigar en un tema que para ella tiene esta relevancia, ¿no? Que está convencida de que tenemos que hacer lo posible para ver realmente un cambio social, y para ella este tema es muy relevante, ¿no? La primera investigación que realiza relacionada con este tema es su investigación de doctorado, que realiza entre 2008 y 2011. Y ahí intenta investigar o investiga la experiencia de trabajadoras sexuales de calle, ¿no? De esta pie de calle. El foco específico, la idea específica era intentar analizar cómo había afectado la despenalización, la ley de despenalización, si había afectado y cómo había afectado, si había reducido los niveles de violencia o si había ofrecido diferentes escenarios para el cambio, para las trabajadoras. So for that research, I interviewed 28 people working on the streets as sex workers in New Zealand, and also 17 key informants, you know, from the New Zealand Prostitutes Collective, which is New Zealand's sex worker-led organisation, and also other organisations that were involved in, you know, providing support services for street-based workers, and also police as well. And in that research, what I found was that in the decriminalised context, people who worked on the streets could, you know, really take their time talking to clients, having conversations with potential clients before deciding whether or not, you know, they were going to go with that client, because they didn't have to, you know, worry about the police either coming to arrest them or, you know, the clients being targeted. So it had created a, you know, a much more open environment, you know, where they could kind of more effectively screen clients for potential problems. Para esta investigación entrevistó a 28 trabajadoras sexuales de calle y a 17 informantes clave, que eran mayormente personas que participaban en colectivos de trabajadoras sexuales. Ha mencionado el nombre de un colectivo en concreto que no puedo reproducir. Y también de colectivos y asociaciones que daban apoyo a trabajadoras sexuales a través de diferentes iniciativas, y también algún policía. La conclusión principal que sacó o lo que vio fue que uno de los efectos de la despenalización era que las trabajadoras podían dedicar bastante más tiempo del que dedicaban antes a tener conversaciones con los potenciales clientes y a screen, sería como monitorizar o chequear bien que realmente quieren o no quieren dar un servicio a un cliente antes de hacerlo. Porque, por ejemplo, no se tienen que estar preocupando de que la policía va a llegar en cualquier momento y que la cosa está en peligro, ¿no? Entonces, la capacidad de negociación en este sentido había cambiado. In that research as well, I also found that the relationship and the balance of power between police and sex workers had really shifted in favour of sex workers. So, you know, prior to decriminalisation, police had a lot of power over sex workers, you know, because they can have, you know, a massive impact on your work, they can arrest you. But since decriminalisation, the police, you know, they have much less power over sex workers. And they also, you know, they've shifted from a role where their role was law enforcement against sex workers to being, you know, a potential source of help if there's a problem. Even just the very fact that you can use the, you can threaten people with calling the police when, you know, when it's not a crime is hugely valuable. Even if you, you know, you don't actually want to contact them, just being able to threaten someone with them, you know, is really important in a context where you're criminalised or your clients are criminalised. You know, very, you know, it's very difficult to do that, you know, without there being risks for you if you come to the attention of police. Asimismo, encuentra como que la relación de poder o el desequilibrio de poder entre la policía y las trabajadoras se trastoca también, ¿no? Que por un lado, todo el poder que tenía la policía sobre las trabajadoras, basándose en la idea de que pueden detenerlas en cualquier momento, ya no es tan claro. Entonces empieza a irse la relación, empieza a equilibrarse un poco más. Habla también de que de alguna manera como los policías empiezan a tener una especie de comandillo de dejar un poco hacer, de que las trabajadoras no tienen que ser molestadas todo el rato, entonces empieza a cambiar un poco el desequilibrio, ¿no? Incluso llega un momento en el que se pueden plantear que la policía puede ser una fuente de ayuda. En el momento, si tienen un problema, pueden recurrir a la policía, o algunas trabajadoras dicen que las empiezan a ver esto por primera vez, ¿no? Y en concreto habla de la idea de la posibilidad de poder amenazar a alguien, a algún cliente o a cualquier otra persona, con que vas a llamar a la policía, aunque realmente no tengas ninguna intención de llamar a la policía, pero saber que como tú no eres perseguida en ese momento por la actividad, puedes decirle a otra persona, oye, si no pagas, llamo a la policía. Es una herramienta que en algún momento pueden utilizar y que en un contexto de penalización del trabajo sexual no se podría poner, ¿no?, sobre la mesa. So this research that I did for my PhD built on the findings of earlier research that had been undertaken by Professor Gillian Abel, who is the co-editor of the book. So she undertook a major study in the 3 years after the Prostitution Reform Act was passed. So there was a requirement that the law would be evaluated 3 years after it was passed, and she led the research as part of that evaluation. And what she found among the 772 sex workers who participated in that research was that 90% of participants felt that they had more rights in the decriminalised context. There'd also been a shift in the balance of power between sex workers and clients, where sex workers were saying that they felt, you know, more able to refuse to see clients in the decriminalised context. And the research also indicated that, you know, the relationship between police and sex workers had improved. La investigación se basaba o se apoyaba un poco también en las conclusiones previas de Gillian Abel, que es la otra autora del libro, ¿no?, que ella condujo o dirigió una investigación bastante grande en 2007. La ley se aprueba en 2003-2004, entonces como que había un requerimiento de que tenía que ser evaluada la ley pasado un tiempo, y ella dirige esa investigación, ¿no? En ese tiempo participan 772 trabajadoras sexuales en la investigación, y lo que de alguna manera haya es más o menos en la línea de lo que ella también encontró en su investigación, que es que el 90% de las trabajadoras sienten que tienen más derechos que los que tenían antes, que también muchas de ellas notan que el desequilibrio de poder entre las trabajadoras y los clientes ha cambiado, que el 65% de ellas dicen que tienen más capacidad de rechazar clientes de la que tenían antes, y también que las relaciones entre la policía y las trabajadoras han mejorado. So since finishing my PhD in 2011, I have continued to be involved in research and activism in this area. I work a lot in collaboration with the New Zealand Prostitutes Collective, which is New Zealand's sex worker-led organisation. They have been in existence since the late 1980s, and they were like instrumental in the law being changed in New Zealand. So they really pushed for decriminalisation, and you know, and they made it happen. So in 2017, I collaborated with them on a project that was a multi-country project that was coordinated by an organisation called the Global Alliance Against Trafficking Women. So what they were doing in that project was comparing the experiences of sex workers and sex worker-led organisations, how they were experiencing the anti-trafficking framework. So in the New Zealand context, what we focused on was Section 19 of the Prostitution Reform Act, which is, you know, we often talk about the, you know, the benefits of our legislation, but there's also parts of our legislation that are not positive, and that's one part, Section 19. What that means is that people who are temporary migrants are not allowed to work in the sex industry. So the law only applies to permanent residents and citizens. You know, so in that research, we were trying to document the impact that that particular clause was having. You know, and what we found in that research was that it, you know, was making temporary migrants very vulnerable, unsurprisingly, you know, because they, you know, they can't contact the authorities if they have a negative experience, because, you know, they worry about the risk of being deported. Sorry, I talked for a while. Desde que terminó su doctorado en 2011, ha seguido participando en investigación y en activismo en este sentido. Ha mencionado que igual la cercanía más grande la tiene con el colectivo New Zealand Prostitutes Collective, que es un colectivo de trabajadoras sexuales que lleva activo, si no he entendido mal, desde finales de los 80 y que ha sido como muy clave e importante a la hora de conseguir la ley de descriminalización, etc. En 2017 dirige un proyecto de investigación coordinado por una institución que se llama Global Alliance Against Trafficking in Women, Alianza Global contra la Trata de Mujeres, que es un proyecto de investigación con varios países involucrados, y de alguna manera intentaban ver cómo el marco de la trata estaba siendo vivido o cómo estaba afectando a las trabajadoras sexuales, al trabajo sexual, ¿no? Lo que se centraron especialmente en la sección 19, en un apartado concreto de la ley de reforma de la prostitución, y ahí es donde menciona que, bueno, que hay muchos beneficios de la ley de criminalización, pero que no todo es positivo, y que una de las partes peliagudas precisamente sería esta sección 19, que básicamente con el tema de la trata lo que indica es que las personas migrantes no pueden trabajar como trabajadoras sexuales, lo que lleva a una clandestinización de la actividad, y entonces les deja especialmente a las migrantes temporales en una situación de vulnerabilidad especial por no poder denunciar cualquier cosa que les haya ocurrido en el ejercicio de su trabajo, porque la amenaza de la deportación es constante, ¿no? So I'll talk about a bit more about Section 19 a bit later in the presentation. In my current research I've been working on since 2019 is an international comparative project looking at experiences of sex workers when different laws are in place in relation to stigma and discrimination. And so I'm doing the research in New Zealand, Scotland and Ireland. The reason I chose those three countries is their laws are historically very similar. New Zealand, though, decriminalised in 2003, and Ireland adopted a version of the Nordic model, so the abolitionist approach, in 2017. And Scotland, the laws have remained pretty stagnant, but there's a lot of debate about what direction to go in. So I decided that they would be, you know, quite useful countries to compare people's experiences in. So we've done 80 interviews across the three countries, in addition to, you know, some observations of events as well, and some analysis of documents and, you know, that sort of thing. So, yeah. And to... Su proyecto en estos momentos, o el que está trabajando desde 2019, es un proyecto también internacional, que es un proyecto comparativo para ver cómo diferentes legislaciones afectan a trabajadores sexuales desde el punto de vista del estigma, de la discriminación, etc. Entonces, los países que han elegido son Nueva Zelanda, Escocia e Irlanda. La razón para elegir estos países es que tienen legislaciones muy, muy diferentes, ¿no? Como ya hemos dicho, Nueva Zelanda decriminaliza o despenaliza el trabajo sexual en 2003. En Irlanda, en el 2017, se aprobó una ley ya de carácter claramente abolicionista y que intenta todo lo contrario. Y Escocia es el país que de alguna manera está ahora mismo en una especie de punto intermedio, que no se sabe hacia en qué dirección va a moverse la legislación, ¿no? Entonces, bueno, con este proyecto han hecho 80 entrevistas en profundidad con trabajadoras sexuales y activistas, y también han hecho otro tipo de observaciones en eventos o en cosas concretas, y análisis de documental y otro tipo de análisis. So that research is, you know, still ongoing. We haven't finished analysing all of the interviews yet, but I can say from the interviews, it's really stark, the differences in people's experiences, particularly between Ireland and New Zealand. You know, in Ireland, when we asked people, you know, if you were attacked by someone who approached you as a client, you know, would you call the police? People would say with absolutely not. No way, you know, really, really very, very clear about the fact that they would not want to contact the police, you know, they would bring anyone else beforehand. You know, in New Zealand, when we ask people, you know, people say, well, yeah, like, I think so. Sometimes, you know, you get people who have had bad experiences with the police at other points of their life, so, you know, not necessarily in the context of sex work. And they'll say, "Oh, you know, I don't like the you know, I don't like the police, and you know, and you know, I don't like them. But if I had to, you know, I would contact them. if I had to. So you know, there's, you know, a really, really big difference. There was also a lot of differences in, you know, just people's expectations of how they would be treated. You know, in New Zealand, people tend to have higher expectations, you know, of how they will be treated in the context of their work. So yeah, it's ongoing, but that's some, I guess, initial insights from it. La investigación está todavía en marcha, entonces es como demasiado rápido para decir que han encontrado, que están analizando todo esto, ¿no? Pero por adelantar algunas ideas, sí que están viendo que las experiencias son muy, muy, muy diferentes en los distintos países. Sobre todo, los puntos de comparación más fuertes serían Irlanda y Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda, ante la pregunta de si llamarías a la policía en caso de que sufras un ataque o cualquier tipo de violencia en tu trabajo, la respuesta es un no rotundo, no valía bajo ningún concepto, mientras que en Nueva Zelanda, se ve como una posibilidad. No quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer, porque hay muchas personas que tienen experiencias previas con la policía, que no necesariamente en el contexto del trabajo sexual, pero también que dicen, pues simplemente no me gusta la policía, no les llamaría, pero si me vieran muy, muy, muy al límite, lo haría. Y también dice que se pueden observar algunas, o que piensan que se pueden empezar a observar algunas diferencias también en las expectativas sobre el trato recibido en el trabajo, ¿no? Que las trabajadoras en Nueva Zelanda, de alguna manera, tienen una expectativa más alta sobre cómo van a ser tratadas en el trabajo que las trabajadoras en Irlanda. So how I approach, you know, my research and writing in this area is inevitably shaped by, you know, who I am and, you know, how I see these issues, and it's really important to be transparent about that. So I am a feminist, and I believe that we should respect people's choices to do what they would like to do with their bodies. And I think attempts to control like women in particular in relation to what they do with their sexuality, as you know, abolitionist campaigners do. They want to stop doing sex work. I think that that just does the work of patriarchy. I think it reproduces patriarchal power dynamics by trying to control, you know, what women can do in particular. I believe that sex work is work. As such, you know, it has the potential to be exploitative because it's work. You know, all work. I mean, some people would say that all work is inherently exploitative. You know, and so therefore I think it's essential that people have rights who do sex work, so that they can, you know, at least have the ability to challenge exploitation, you know, even when it occurs in the context of their work, without fear of, you know, their entire existence being threatened. Vale, se quiere aclarar que su forma de acercarse a la investigación en este terreno está claramente marcada por quién es ella y por cómo piensa sobre esta cuestión, y que es importante decirlo y ser transparente sobre esto. Dice que es feminista y se declara feminista y que por lo tanto piensa que hay que respetar las opciones de las mujeres de sobre todo sobre su propio cuerpo, sobre lo que quieren hacer con su propio cuerpo, ¿no? En ese sentido, como desde algunas lecturas que se hacen intentando controlar los cuerpos de las mujeres y lo que se puede y lo que no se puede hacer, como por ejemplo en las campañas abolicionistas, etcétera, lejos de acabar con la prostitución, ella cree que simplemente reproducen el mecanismo patriarcal de controlar los cuerpos de las mujeres de forma constante, especialmente en lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Piensa que el trabajo sexual es trabajo, y que como es trabajo es precisamente una forma de explotación, porque efectivamente es un trabajo que puede adquirir una forma de explotación. De hecho, incluso deja caer que, bueno, según como lo veamos, para algunas personas todo tipo de trabajo es explotación, ¿no? Dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿crees que es esencial que las trabajadoras sexuales tengan derechos para que puedan hacer frente a esas formas de explotación cuando suceda, sin tener miedo a que toda su existencia como personas esté en peligro solamente por hacerlo? And so, relatedly, I think it's essential that we, you know, listen to current sex workers, those who are directly impacted by laws and policies that are made in relation to sex work. You know, this is not like a intellectual theoretical debate, it's about people's actual lives, and that's how I think it should be approached. So that just, I guess, gives you a bit of a view of where I come from on these issues before I talk about the book. Bueno, relacionado con esto, piensa que lo esencial es que escuchemos a las trabajadoras sexuales, ¿no? Que son las personas que realmente les impactan o les afectan estas leyes y estas políticas que se hacen sobre el trabajo sexual, y que no considera que esto sea un debate intelectual, que es una cuestión teórica, es una cuestión de las vidas de las personas, y que no puedes actuar sobre las vidas de las personas sin escuchar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, que espera que esto nos haya dado un pequeño contexto de quién es ella y de cómo trabaja y de dónde viene, y ahora que nos va a hablar en concreto ya de las materias del libro. Okay, so let's talk about the book and how the book came to be. So the idea for this book initially emerged in 2017. I had become very frustrated in this particular year reading commentary about New Zealand, the New Zealand model of decriminalisation, from commentators in other countries. So New Zealand, you know, was the first country to decriminalise sex work nationwide, and because of that, it's attracted quite a lot of interest. And as I've already, you know, kind of briefly outlined, we've got a lot of research now that shows that, you know, there have been benefits for sex workers. Like, sex workers are better off than they were prior to decriminalisation. There's been, you know, quite a few positive impacts. Bueno, la idea de este libro emerge o surge en 2017 y tiene que ver con la sensación o con haber leído en esos momentos un montón de comentarios o de ideas respecto a la ley de Nueva Zelanda y cómo estaba afectando, comentarios hechos desde otros lugares, desde otros países, ¿no? Entonces, al ser el primer país que había optado por la despenalización, de alguna manera esto genera como bastante interés y todo el mundo empieza a hablar de ello y claro, ellas tienen como la investigación en las manos y los datos que indican que ha habido mejoras para las trabajadoras después de la despenalización y los comentarios van en todas las direcciones, no necesariamente en esta, y esto como que le So despite this evidence, you know, that we have, abolitionist campaigners, you know, outside of New Zealand were continually representing the law in New Zealand as having been a complete failure. So the stories that were being told by abolitionists, you know, they didn't reflect what I had learned in my 15 years in New Zealand. They didn't reflect what I'd heard sex workers say, you know, the many sex workers that, you know, I had met. And they didn't reflect anything that other researchers had found. So I was reading these commentaries and just getting so, so frustrated with how very different it was to, you know, to what I had seen. Bueno, a pesar de todo esto, como los comentarios o lo que se estaba expresando respecto a la ley de Nueva Zelanda, en muchos casos era que la ley, que el cambio legal había sido un fracaso total y que había sido el gran desastre, ¿no? Y no tenía nada que ver esto con lo que ella había visto en Nueva Zelanda los 15 años que llevaba allí, ni con lo que había escuchado de primera voz de las trabajadoras sexuales, ni tampoco con lo que otras investigadoras habían encontrado. Entonces, se empieza a sentir altamente frustrada por cómo los datos dicen una cosa y la gente dice simplemente lo que le haga. Perdón por la licencia. So in a couple of examples of, you know, what they would be saying in these articles that I was reading, they would place New Zealand alongside countries like Germany, where sex work is legalized. And they would discuss them as though they are the same. So decriminalisation and legalisation often get talked about as though they mean the same thing. But in the context of sex work, they have very different outcomes for sex workers, very different implications. So if we take Germany, for example, there's mandatory registration for sex workers. So to work legally, you have to register with the authorities. You know, there's other countries where sex workers are required to, you know, undergo mandatory sexual health testing, for example. So what legalisation means is that, you know, to operate within the law, you have to comply with, like, pretty difficult conditions. Decriminalisation, by comparison, means that the laws that had made, you know, aspects of sex work illegal are repealed. Sex workers have rights in replacement, and the sex industry is regulated in a very similar way to other, you know, other occupations. So instead of exceptionalising the sex industry and singling it out and treating it differently, it kind of integrates the sex industry and treats it in, you know, in a similar way to other forms of labour. Vale, por ejemplo, una de las cosas que indica la confusión en este debate, bueno, algunos artículos que estuve leyendo, era que la gente tomaba el modelo neozelandés y lo ponía a la par del modelo alemán, ¿no? El modelo alemán es un modelo en el que el trabajo sexual está legalizado y la diferencia aquí entre legalizado y despenalizado es súper importante, ¿no? Igual, más que a nivel teórico, los efectos que realmente tiene sobre la gente que trabaja en ese oficio, ¿no? Entonces, la gente hablaba como si fuera lo mismo. En el modelo alemán, por ejemplo, para trabajar en trabajo sexual tienes que registrarte legalmente, tienes que, en algunos casos, incluso someterte a test de salud sexual que son obligatorios, que no son opcionales, etcétera, etcétera, y que hay como... se establece un marco de condiciones bastante difíciles en las que, con las que tienes que cumplir para poder trabajar en la industria del sexo, cuando por el contrario en el modelo de despenalización simplemente las leyes que perseguían el trabajo sexual a la prostitución desaparecen y te conviertes en una trabajadora más, le aparecen los derechos, pero la regulación de esa forma de empleo es similar a cualquier otra regulación, no es una regulación excepcional porque tu tipo de empleo es diferente a todos los demás. Tienes unas obligaciones y unos derechos muy similares a los que tendría cualquier otra persona que trabajara en cualquier otro sector. So they were completely mischaracterizing, what the legislation actually is, and they were also making a number of claims about the implications of the legislation in New Zealand. So among this were claims that the size of the sex industry had grown massively since decriminalisation. So, acting that there was lots more people doing sex work and many more brothels, for example. Also, they were suggesting that there was a situation where now clients could do whatever they liked. They'd pay their money and they could do whatever they wanted with sex workers. They were also arguing that trafficking was rife, but it was just undetected. They were using instances of violence against street-based sex workers to argue that decriminalisation had done nothing, to support the safety of sex workers. And there was no evidence to support these claims that they were making. And in fact, what they were saying was contrary to the evidence that we had, and also completely at odds with what the legislation actually does. Otro elemento que también se ponía encima de la mesa por parte de las abolicionistas o de los abolicionistas era una serie de quejas sobre cosas que había provocado el modelo neozelandés, ¿no? Entre estas, pues por ejemplo, que la industria del sexo había crecido exponencialmente de gran manera, que había muchos más burdeles o espacios de prostitución, que los clientes tenían más libertad que antes para hacer lo que les diera la gana porque como pagaban podían hacer lo que quisieran, que la trata seguía siendo masiva e incluso se disparaba, simplemente era invisible. Y que el tema de la violencia contra las trabajadoras de calle también era utilizado diciendo como que la ley no había conseguido reducir la violencia contra las trabajadoras de calle. El problema era que no había ningún tipo de evidencia, de prueba, de datos, de nada que estuviera de alguna manera soportando o dando argumentos a estas quejas o a estas afirmaciones, ¿no? So, as I've already noted, we've got a lot of research that there have been benefits. We've also seen a number of cases, where sex workers have exercised their rights. Some of those are public, some of those are not. But the kind of more high profile ones in 2014 and 2020. Brothel-based sex workers won sexual harassment cases in the context of their work, including against a brothel operator. In 2021, a man who covertly removed his condom in the context of a booking with a sex worker was convicted of rape, therefore reinforcing the fact that the ability to consent or not in the context of sex work is respected in the decriminalised context. Hay, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Hay investigación y evidencia que dice que efectivamente, como ya he comentado antes, la despenalización ha beneficiado la capacidad de las trabajadoras en diferentes sentidos. Y menciona también unos casos concretos, así de bastante visibles, ¿no? En los que se puede observar que las trabajadoras de alguna manera han hecho uso de esos derechos, ¿no? Mencionó un caso en 2014 en un burdel, prostíbulo, como... Sí, está bien, sí. Sí. Donde hay una sentencia ya favorable a las trabajadoras por un caso de acoso sexual en el Grumbel que acusan a la persona que está de alguna manera dirigiendo el negocio, ¿no? Y también en 2021, un hombre que de forma se escaquea y se quita el condón durante sexo con una trabajadora sexual, es denunciado y es acusado y condenado por violación, ¿no? Entonces son casos en los que ya se ve que la despenalización permite que los derechos sean de alguna manera utilizados por las trabajadoras. So the abolitionists were completely ignoring all of this, and just continuing to argue that no, the New Zealand model has failed, and then at the same time as arguing that the New Zealand model has failed, they were calling for a different approach. So they were calling for what's known as the Nordic model. It gets referred to as that because it was initially adopted in some Nordic region countries. And what it involves is the clients of sex workers being criminalised and also other third parties. And it's ideologically based on an assumption that the sex industry is inherently violent, that no one consents, to be involved in the sex industry, the clients are all abusive. And so in criminalising clients and other third parties, what they seek to do with this policy is they want to try and eradicate the sex industry. The method that they're using to try and do that is basically to starve sex workers of their income so that sex work is no longer, a viable option for people. Las personas que estaban en posiciones abolicionistas ignoran totalmente todo este estudio, todas estas evidencias y empiezan a abogar por un cambio de modelo, proponen lo que se ha venido conociendo como el modelo nórdico, de alguna manera, pues que se le llama así porque en algunos países de Europa fueron los primeros en adoptarlos, ¿no? La idea del modelo nórdico ideológicamente básicamente es que la industria del sexo es inherentemente negativa, que nadie que podría trabajar porque quiere en la industria del sexo es inherentemente mala y abusiva y violenta, ¿no? Entonces se basa un poco en criminalizar a los clientes y también a terceras partes, un poco en la línea de lo que decía Carol antes, ¿no? De las personas que alquilan espacios o lo que sea, y de alguna manera lo que consiguen es retirar cada vez más recursos a las personas que trabajan en el trabajo sexual. So unsurprisingly, sex workers are not typically supporters of this particular approach. And in fact, there's sex workers from all parts of the world who have been calling for decriminalization as the model that they would like to see happen for decades. And there's also, a lot of evidence from research that has been conducted in countries that have versions of the Nordic model that actually harms sex workers. So there's now evidence from Sweden, from Norway, from Canada, from France, from Northern Ireland, and from the Republic of Ireland that has really clearly demonstrated that this particular approach has negative impacts for the safety and well-being of sex workers. There's no evidence at all that suggests that this approach makes sex workers' lives better. Like, all of the evidence points to harm. No debería sorprendernos que las trabajadoras sexuales no apoyan este modelo nórdico, no les parece el modelo a apoyar. De hecho, trabajadoras de todas las esquinas, de todas las partes del mundo, llevan ya años, por no decir décadas, reclamando un modelo de despenalización, ¿no? Y hay unas cuantas toneladas de evidencia, de datos y de pruebas que indican que el modelo nórdico promovido por el abolicionismo ha provocado daños a las trabajadoras sexuales. Ya hay como investigaciones de Suecia, de Noruega, de Francia, de Canadá, de Irlanda del Norte, de la República Irlandesa también, que han demostrado como que criminalizar la compra de servicios sexuales tiene impactos negativos en las trabajadoras sexuales, en su bienestar. Y no hay ninguna evidencia clara, o no hay ninguna prueba clara de que sea de beneficio para las trabajadoras. Todas las pruebas indican lo contrario, ¿no? Los daños, o todas las investigaciones hablan de los daños que provoca este modelo. So as someone who believes very strongly that policies should be based on evidence, I was feeling, you know, really annoyed reading all of this commentary. I felt really frustrated seeing them promote a policy that we had well-documented evidence was causing harm, that sex workers were actively fighting against, and then them dismissing the New Zealand approach, you know, to decriminalisation as being a failure when, you know, we had all of this evidence that suggests that actually it's not. And so the idea for this book was born out of this context. You know, I wanted to try and correct some of this misinformation, you know, provide something that summarises the evidence that we do have, and also highlight some of the limitations of our law. So the frustrating thing about what the abolitionists do is that they never mention any of the real problems with our law, and there are some problems, like Section 19 that I've talked about, you know, and the absence of anti-discrimination protections. They're not interested in any of that. So I thought it would be useful to create a book where we reflect on where New Zealand has come from in relation to this law, where things are now, and to try and ask some more, some new questions about what else needs to happen to actually strengthen what we have already. Entonces, bueno, a medida que todo esto va sucediendo, se empieza a enfadar cada vez más y se empieza a sentir más enfadada y frustrada con la idea de que ella parte de la idea de que las políticas deberían estar basadas en pruebas y en cosas que estén mínimamente argumentadas y probadas, y ver que se está proponiendo un modelo que contradice todas las pruebas que tenemos le parece un espanto. Y sobre todo también que se ignore el modelo neozelandés, que se catalogue como fracaso sin tener en cuenta las pruebas que indican que efectivamente no es un fracaso. Entonces la idea del libro viene un poco de ese contexto, de esa frustración y de la idea de intentar corregir ese montón de cosas no correctas que se estaban diciendo, y de hecho también de intentar señalar los problemas reales que la ley tenía, que dice que es algo que parece fascinante que las abolicionistas no, o los abolicionistas no señalen los fallos reales que la ley tiene y la descarten como un todo que está mal, cuando en realidad la ley tiene problemas concretos que deberían ser también tratados, como por ejemplo pues está la cláusula 19 que ha mencionado antes de con el tema de la migración, etcétera, ¿no? Entonces, que la idea del libro también era como poner preguntas nuevas encima de la mesa, es decir, aparte de esto, ¿qué más necesitamos para que la situación siga mejorando? Y no simplemente defender la ley como algo maravilloso y punto. So I approached a colleague, Professor Julie Neagle, who I talked about earlier, to ask if she would be interested in, you know, in co-editing this book alongside me. I was really grateful to get to work with her on this. She's been doing research in this area for a very long time, and she's great to work with. And so the success of the book is like the outcome of many contributions. So it's a collective effort. It was not, although I'm talking about it, it's, you know, it's the outcome of all of our collective knowledge. It includes chapters from, you know, lots of great academics. It also has a really important chapter from the New Zealand Prostitutes Collective that was co-authored by Dame Catherine Healy, who is one of the founding members of the collective, and also Anna Pickering and Chanel Hattie. You know, and collectively they hold just like so much lived experience and knowledge about the process of fighting for the rights of sex workers and making change a reality. As you'll read in the book, you know, they were, like the New Zealand Prostitutes Collective was, you know, they're the reason that sex work is decriminalised in New Zealand. They made that change happen. And so it tells that story in that particular chapter. Bueno, pues con esta idea en la cabeza se acerca a Gillian Able, de la que ya he hablado antes, ¿no? Para proponerle si podría coeditar este libro con ella. Y bueno, se siente muy, muy feliz y contenta de que la respuesta fuera positiva, ¿no? El éxito del libro radica, según ella, en ser un esfuerzo colectivo, de aportar conocimiento desde una perspectiva colectiva. No es un libro que haya escrito ella, aunque esté ella aquí hablando de ello, no es un libro que haya escrito ella sola. Aparte de su propia investigación y de la de Gillian Able, también hay capítulos escritos por el colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda, con autorías compartidas por Dame Catherine Healy, Chanel Hattie, Anna Pickering, personas que llevan años en el activismo y en movimientos participando en torno a este tema y que tienen. Guardan de alguna manera o conservan una cantidad de conocimiento colectivo respecto a qué significa realmente luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales y por conseguir un cambio en las realidades de las personas. So the book was first published in 2020 by Bristol University Press. So that brings me, I guess, to the story of how the book has come to be published here. In June 2020, I received an email from Colectivo Prostitutas de Sevilla to say that they had seen some of my Twitter posts about the book and they wanted to read it. And I was like so excited to get this email and to know that, you know, they were interested in reading the book. So I got in contact with the editor that I had worked with at Bristol University Press and said, you know, can we get a copy for them, like an e-copy, you know, an electronic copy that they could put through translation software so that lots of members could read it. Vale, pues el libro se publica por primera vez en 2020 en Bristol University Press, en el Reino Unido, y esto pues nos lleva ya a la historia de cómo llega este libro al Estado español, ¿no? Que es en junio de 2020 recibe un email del colectivo de prostitutas de Sevilla que dicen que ha visto algunos mensajes en Twitter, en su Twitter, sobre el libro y que quieren leerlo. Entonces, bueno, se emociona un montón y contacta a la persona responsable de la editorial en Bristol University Press para que les pueda hacer llegar al colectivo pues una copia electrónica del libro para que lo puedan leer varias personas y puedan imaginarse el tema de la traducción. So that was amazing. I was so happy that, you know, they were going to read this book, and I never imagined that what would happen after that. Then I got another email to say that they wanted to have the book translated into Castellano formally, and that they had found a publisher in Spain, which I was, you know, absolutely blown away by this. I, you know, had no expectation that anything like that would ever happen, and it was just amazing to me. And so this book is being published here, you know, by Virus Editorial because of the work that was put in by Colectivo Prostitutas de Sevilla. Absolutely none of this would be happening without them. And it means so much to me that, you know, they chose this book as a project to try and get some more information out to people in this country on decriminalisation and to enhance understanding of what it could mean for sex workers here. So I'm so grateful to them. Entonces, para ella solo ya que saber que el colectivo de prostitutas de Sevilla quería leerse el libro y que se lo iban a leer, ya era un subidón. Y entonces resulta que unos meses más tarde le llega otro email diciéndole que efectivamente se lo han leído, que lo quieren traducir al castellano y que tienen una posible editorial para publicarlo. Entonces se viene arriba, no tenía ninguna expectativa de que esto llegara a suceder y le llena de alegría, ¿no? Entonces que el libro lo publique la editorial Virus en el Estado español tiene que ver con el trabajo que han hecho el colectivo de prostitutas de Sevilla. No hubiera sucedido si ellas no lo hubieran hecho. Entonces, para ella significa un montón que este colectivo haya elegido su libro, en el que ellas han participado para utilizarlo como proyecto para intentar informar sobre qué puede suponer un modelo diferente, qué puede suponer un modelo de descriminalización y cómo podría ayudar eso a las trabajadoras sexuales aquí en el Estado estatal. On that note, I really want to acknowledge the absolutely phenomenal activism that sex workers are doing throughout, you know, this country at the moment to respond to abolitionist proposals and discourse. Sex workers shouldn't have to fight to be heard. You know, I think that it should be normal to listen to what sex workers say about what they want. And I think it's a real injustice that that's not happening and that sex workers are having to expend so much energy, you know, fighting these proposals. So I am in solidarity with sex workers here and I really hope that people in positions of power will start to listen. En ese sentido, pues quiere hacer un reconocimiento al fenomenal activismo que las trabajadoras sexuales están llevando a cabo en el Estado español en estos momentos para intentar hacer frente o poner en duda el discurso abolicionista y también las propuestas políticas o propuestas de políticas o legales, ¿no? Cree que no es lógico que las trabajadoras sexuales tengan que luchar por ser escuchadas. Que ser escuchadas debería ser una cuestión básica y que deberían ser respetadas como personas que conocen su trabajo mejor que nadie, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera le parece una injusticia que tanta energía de las trabajadoras sexuales tenga que ser invertida solo en conseguir ser escuchadas y no en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues se declara en solidaridad con el colectivo y espera que bueno, que la gente que está en posiciones de poder empiece a escuchar lo que tienen que decir. Okay, so why should you read this book? I'm gonna try and summarize this bit quickly because I want to make sure there's time for questions. I get carried away sometimes when I'm talking, and then I realize I've been talking for a really long time. So to make policy that, you know, really makes a difference in people's lives, I think we need to listen to those who are directly impacted. And several chapters of this book would not have been possible without, you know, the contributions of sex workers whose experiences span several decades. So this book is directly informed by sex workers, you know, so it gives really valuable insights into how people experience decriminalization. Bueno, pues ha llegado el momento de decir por qué os deberíais leer este libro, ¿no? ¿Por qué nos deberíamos leer este libro? Dice que va a intentar ser breve porque se lía hablando y que luego se da cuenta que lleva mucho tiempo hablando y quiere dejar tiempo para las preguntas y a ver si lo conseguimos. Sobre todo yo. Creo que es muy importante que para hablar sobre este tema es muy importante escuchar directamente a las personas que están directamente afectadas y la mayoría o varios capítulos de este libro no existirían si no estuvieran ahí las palabras y los conocimientos y la sabiduría directa de las trabajadoras sexuales que han contribuido al libro. And so importantly in the book as well, you know, we don't sugarcoat it. We don't kind of suggest that the New Zealand approach is perfect. So it offers opportunities to learn from the mistakes that were made in New Zealand. So, you know, although we've got a lot of things right, there are some less positive parts of the legislation too. So, you know, the book provides some really important insights into what, you know, what could be good, but also what to avoid doing. Otro de los puntos fuertes del libro es que el libro no edulcora la situación, no lo presenta como el modelo perfecto en el que todo va bien, sino lo presenta como un modelo que tiene sus fallos, sus cosas a mejorar y que por lo tanto señala que debería ser mejorado, ¿no? En ese sentido tiene algunas pistas interesantes sobre qué cosas habría que evitar también en un modelo de despenalización incluso. So to conclude, you know, when we make laws, you know, in relation to sex work, it's really essential that evidence informs those laws, and that those who are directly impacted are listened to, and also that their rights, safety, and well-being is at the forefront of any decisions. So are sex workers here being listened to, you know, in this context? Are the rights of sex workers being prioritised by decision makers? You know, what are sex workers here saying about what they would like to happen? You know, and what does the evidence suggest would make sex workers' lives better? I hope that people will read this book, and I hope that they will ask themselves these questions. Thank you so much for your time listening to me. I know I've gone on and on and on and just, you know, get carried away. And I really look forward to any questions that you want to ask. Thank you. Muchas gracias. Vale, pues para cerrar quería decir eso, que cuando estamos intentando debatir sobre trabajo sexual es crucial, es súper importante, es básico tener en cuenta las pruebas o las investigaciones o los datos que tengamos a mano, que la voz de las trabajadoras sexuales sea escuchada, que los derechos y el bienestar y la seguridad de las trabajadoras estén en la primera línea de cualquier decisión que se tome. En este sentido, lanza algunas preguntas que le gustaría que la gente que se lee el libro también se preguntara a sí misma, ¿no? En el contexto en el que estamos aquí, ¿se está escuchando la voz de las trabajadoras sexuales, sí o no? ¿Se están poniendo los derechos de las trabajadoras sexuales como prioridad por la gente que está desarrollando las políticas? Y ¿qué dice? ¿Qué nos dice la investigación y las pruebas que podría mejorar la vida de las trabajadoras sexuales y cómo lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y eso os agradece mucho haber escuchado y eso. Y la podéis aplaudir de nuevo.